Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a un nuevo espacio del Semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. En esta semana del 12 de octubre, Día de Reivindicación y de Resistencia Originaria, para esta semana vamos a estar haciendo contactos con Chile, Guatemala, Argentina, Honduras y Panamá. Esperamos que puedan disfrutar de este nutrido informe. Soy Yelen Correa Rau, les pido que me acompañen. Para iniciar, vamos directamente a Gualmapu, Chile. Allí está el compañero Diego Vilches y todo el equipo de Radio Curruf que estuvieron participando de esta actividad que se denominó Cadenazo Radial por la Resistencia y el Derecho Ancestral Mapuche. Esto se realizó en el marco de una gran movilización que contó también con un acto artístico, cultural y político en relación al Día de la Resistencia Originaria, luego de una convocatoria, un llamamiento por parte de las comunidades mapuche del Gualmapu, Chile, que están luchando porque no se implemente la reforma de la llamada ley indígena. Así que vamos a escuchar al compañero Diego Vilches sobre cómo se desarrolló este cadenazo radial por la resistencia que contó con la participación de radios comunitarias del Gualmapu y también de México. Primero que nada, Peñi, cuéntenos cuál es su nombre y su territorio, si nos pudiera comentar. Estamos con parte de acá de la organización de la convocatoria del Encuentro por la Resistencia y el Derecho de los Pueblos del Pueblo Mapuche. Ya, ahora sí. ¿Su nombre y de qué territorio vienen? Mari Mari, compu Peñi, compu Lamñen, Incheta Adrián Quinchavil Pingen. Yo soy de Nueva Imperial, vengo de un territorio, que es una comunidad que se llama Huincul, bajo de ese lugar. Y me acompaña acá el Peñi Rolando Jaramillo, también de Maquehue, de ese territorio. ¿Nos pueden comentar un poco cuáles fueron las motivaciones para convocar este encuentro y qué territorio están participando y cuáles son las cosas que quieren visibilizar hoy día con más fuerza? Bueno, lo que motiva la creación de esta instancia, que es el Encuentro por la Resistencia de los Pueblos y el Derecho Ancestral Mapuche, es más que nada resignificar esta fecha, que por algunos sectores ha sido posicionada como una fecha conmemorativa o festiva. La idea es tratar de cambiar esa percepción que se ha instaurado en la sociedad y que de alguna forma falsea lo que significó el hito histórico, que fue el mal llamado descubrimiento de América. Bueno, contarles también que este espacio se levanta por una coordinación que nace desde las comunidades. Mencionar que aquí no hay ninguna organización que va adelante, ni ninguna orgánica que tampoco va adelante, menos algo institucional. Sino esto se levanta desde la comunidad, se viene trabajando hace varios meses a través de varios chagún que se han hecho. Y como comentaba mi peña acá, la idea es poder, esto nace como con la idea de poder dar una respuesta también mediática, una respuesta a nivel de pueblo, ante esta lógica que han mantenido estos los últimos gobiernos de querer ocultar y callar y negar, digamos, las justas demandas y las justas luchas que se están dando en los territorios. Lo que escuchábamos fueron las declaraciones por parte de la Organización de las Comunidades y Territorios. A continuación, el audio durante las intervenciones en el acto político-cultural y de difusión de las problemáticas que enfrentan, además de pronunciarse en contra del plan Impulso Araucanía y en solidaridad con los presos políticos mapuche. Las comunidades mapuche del Puelmapu y del Gulumapu hablaron este 13 de octubre en la ciudad de Temuco. No tan solo acá en el Gulumapu se está encarcelando, sino que también se está persiguiendo y encarcelando gente en el Puelmapu. Es así como también está presente la vocería del Lonco Facundo Wallace y también la comunidad Futawiyimapu, que también van a entregar su zungum. Mari Mari Moncoimen, Incheta Rubén Alencañubin, el roble Karimayin Pilmaikien Mapumu. Bueno, Peñi Lamen.

distintos países latinoamericanos para ser sede del Festival de Cine, el 13 Festival de Cine de los Pueblos Indígenas CLACPI, que pues el día de ayer tuvo una gala de premiación con un festival artístico y participaciones artísticas de distintos pueblos indígenas y originarios de Guatemala en la Semana de la Reivindicación y la Resistencia de los Pueblos Indígenas en el marco también pues del 12 de octubre. Pues en realidad nosotros como Festivales Solidarios nos hemos sumado a este esfuerzo que tuvo y va a tener distintas programaciones y proyecciones de cine aún. Han habido actividades en Quetzaltenango, Totonicapán, El Estor, Ciudad de Guatemala y culmina este 16 de octubre en Chisec, un pueblo combativo y de lucha que ha venido resistiendo en contra de las hidroeléctricas, en contra del monocultivo y los desalojos violentos por parte de las empresas de palma africana y de monocultivo. Y pues hemos logrado sumarnos a esta expresión desde los pueblos, desde el cine y la comunicación desde los pueblos indígenas. Estamos realmente muy contentas y contentos. Y ahora pues nos vamos con una entrevista a Andrea Ischú, miembro de la Red Sikin y miembro también de CLACPI, que nos va a poder contar un poco acerca de qué fue el festival, de qué se trata el FICMAYAB y pues un poco de la información de las actividades concretas que ellos han estado organizando desde hace muchos meses acá en Guatemala. Y pues nos vamos con Andrea. Mi nombre es Andrea Ischú Hernández, mayaquiche de Totonicapán, Guatemala. Soy parte del equipo de coordinación del 13 Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas FICMAYAB. Este es un festival que se dio inicio en Guatemala, es del 2 de octubre y que estará hasta el 16 de octubre por distintos territorios de Chimuleu, pues llevando cine, espacios de arte y cultura en donde podamos visibilizar el aporte de los pueblos indígenas a las narrativas audiovisuales, a las narrativas musicales y a las expresiones de todo tipo. Nos parece una iniciativa importante que viene desde la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas CLACPI y que también ha permitido que por ya 13 ediciones distintos países de Abyayala puedan albergar cineastas, documentalistas, comunicadoras y comunicadores comunitarios de todas partes de América Latina, pues para reunirse, dialogar con actores locales sobre la situación de la comunicación, el cine y los medios desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Nos parece que es importante que existan pues estos espacios para nuestras propias narrativas, que reflejen nuestras luchas, nuestros sueños, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y celebraciones. Le enviamos un saludo cordial a toda la audiencia de Somos Una Abyayala. Y continuamos, entonces este es el reportaje que tengo para esta semana. Un abrazo y un saludo y un agradecimiento a los compañeros en controles y en edición que hacen posible este semanario. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala. Nos vamos a ir a la República Argentina porque en Bariloche el 8 de octubre comenzó el juicio oral y público por los homicidios de Sergio Cárdenas y Nino Carrasco, además de 13 personas heridas de diferente gravedad. Esto había sido en el contexto de un estallido social en junio de 2010 cuando estaban reclamando por el asesinato de un joven en el barrio popular del Alto Bariloche. Esto había sido un caso de gatillo fácil que continúa impune y por el cual la población en general salió a movilizarse a las calles y se encontró con la represión del Estado. Vamos a escuchar el relato sobre cómo se están desarrollando las audiencias del juicio por parte de Susana Lara, que es integrante de la multisectorial contra la represión de Bariloche. Este martes 9 de octubre se cumplió la segunda jornada del juicio oral y público en San Carlos de Bariloche contra la cúpula de la policía de Río Negro de 2010 y 13 efectivos acusados de haber causado la muerte de Sergio Cárdenas. Desde la multisectorial contra la impunidad y la represión, continuamos compartiendo información

ya que cuando la gente se va sola y entra a México, se exponen a una serie de peligros que en grupo es menos probable que les pase algo. El gobierno dictador de Juan Orlando Hernández instó a la población hondureña que va en la caravana a respetar la ley. El gobierno de Guatemala de Jimmy Morales dijo que no iba a permitir la entrada de la caravana a territorio guatemalteco. Sin embargo, la caravana continúa en su caminar, continúa en su andar, exigiendo su derecho a la inmigración y continuará hasta lograr el objetivo. Las y los guatemaltecos se han solidarizado brindando alimentos y agua. A continuación, escuchamos un testimonio de un compañero campesino dando sus razones del por qué ha decidido ser parte de la caravana y cuáles son sus expectativas en esta travesía. De empleo, la inseguridad. Queremos tratar de salir adelante y no podemos. Si ponemos un negocio, nos ponen trabas adelante, que si empezamos a vender y nos va bien, llegan y empiezan a cobrar el puesto de guerra. Entonces, eso nos ha motivado. Y también que si conseguimos un trabajo, uno que trabaja en el campo, son 900 lempiras a la semana. Con 3, 4 hijos, pagando renta, energía tan alta y los altos costos de los granos básicos, no nos alcanza para nada. Un sueldo de 900 lempiras a la semana, 600, no nos ajusta. Pero el presidente dice, el país está bien. Entonces, es algo que no está correcto. Él anda haciendo puentes en lugares donde no hay río, por no invertir ese dinero en un fondo para las personas desempleadas como nosotros, que somos campesinos. Entonces, tomamos esta decisión para lograr sacar adelante a nuestros hijos y lograr un sueño americano que es sufrido, pero vamos a hacer la fuerza y lograr nuestra meta, que es lograr llegar a conseguir nuestra visa humanitaria en México para tener el libre paso o refugiarnos en México, tal vez sin necesidad de poder entrar a Estados Unidos. Gracias, Melissa, por tu contacto, toda nuestra solidaridad para el pueblo hondureño y para todos los pueblos que se ven forzados a migrar por mejores condiciones de vida. Aprovechamos también para compartir este foro promocional por el próximo Foro Mesoamericano de los Movimientos al Alba que se va a realizar en Tegucigalpa. ¿Sabías que los días 25, 26 y 27 de octubre en Ciudad Universitaria de Tegucigalpa, Honduras, se llevará a cabo el Foro Mesoamericano de Movimientos Sociales del ALBA? El Movimiento de Diversidad en Resistencia, junto a la Red Lésbica Catrachas y el Centro de Derecho de Mujeres, estarán coordinando la mesa LGTBIQ+. Como lo escuchaste, no te lo puedes perder. Compañeras trans, lesbianas, gays, bisexuales, intersex, feministas, pueblos originarios de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México y Honduras compartirán sus realidades y sus formas de resistir contra el sistema capitalista, racista y patriarcal. Recuerda, 25, 26 y 27 de octubre en UNACEU. Para mayor información, búscanos en Facebook Movimiento de Diversidad en Resistencia. ¡Vamos! Juntas, juntos y juntes, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Nos vamos ahora a Panamá. Gracias al trabajo de Radio Temblor Internacional, vamos a escuchar a Marlene González. Ella es abogada y activista de derechos humanos, que está compartiendo una entrevista realizada en la oficina del relator de defensores y defensoras de derechos humanos de Panamá, Víctor Atencio Gómez, con la participación y la demanda de los dirigentes comunitarios Willy Ábrego y Martín Rodríguez. Ellos vienen denunciando falta de protección por parte del Estado panameño frente a la criminalización de las defensoras y defensores ambientales por parte de las mineras, además de la privatización del territorio y una desposesión que está perjudicando a los pueblos indígenas y campesinos. Vamos a escuchar esta nota. En seguimiento en materia de protección de los defensores y defensores de derechos humanos, posterior a la participación de Panamá en el 165 periodo de sesiones en Montevideo, Uruguay, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre criminalización de la protesta y el acoso jurídico de defensores con complicidad de las autoridades y agentes de la autoridad en distintas formas de violencia, en el día de hoy nos encontramos en la oficina del relator de defensores y defensoras de derechos humanos Víctor Atencio Gómez de la Defensoría del Pueblo de Panamá para atender a los activistas y defensores de derechos humanos Willy Ábrego y Martín Rodríguez, que vienen a enfatizar que desde la sociedad civil que no hay respuesta para mitigar el acoso, los ataques o detener las demandas que enfrentan los defensores de derechos humanos. Yo vengo a denunciar lo que está pasando en esa comunidad. La empresa minera me tiene una demanda penal. Entonces, lo que ellos han inventado contra mí, eso es puro falso. Ahorita mismo yo me tiene un orden de conducción. ¿Y en su caso, señor Willy? La empresa se ha negado de dar vía de acceso a la comunidad apartada de la costa de Veragua y la comunidad vecina de la comunidad Nueva Lucha. Prohíben el paso a las poblaciones. He tratado de acercar al defensor nacional y con el compañero Víctor Atencio y he hecho la solicitud a las instituciones mencionada como Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, para que llegue a las comunidades y supervise la área y que escuche las vivas voces del pueblo, que hay una necesidad bastante grandísima en ese sector. Yo me siento preocupado de que yo soy dirigente y conozco las leyes, de que nosotros también como población humilde indígena tenemos nuestro derecho, porque antes que las mineras Panamá viniera en ese sector, ya mis pueblos nove se habitaban ya ese sector hace desde 82 para acá. Los campesinos, algunos que viven en ese sector, ya estaban viviendo. ¿Y por qué no tienen derecho si somos panameños y somos nacionalistas y tenemos derecho? Y va a venir una empresa extranjera a decirnos cosas, a discriminarnos y buscar una falsa información en contra del pueblo humilde. ¿Cuál es el problema que se está dando en este momento con las vías de acceso? El vía de acceso para la población es que solo reconoce Nuevo Edén y Nueva Lucha. Otras comunidades no tienen derecho de transitar dentro del proyecto. Entonces, eso me preocupa ahorita mismo. ¿Cómo no van a tener vías de acceso si también tienen derecho y por dónde van a transitar? Y al momento de reclamar eso, el ingeniero se levantó con una grosería contestando ante público. Había 120 grupos de poblaciones delante de eso. Él se negó a decir que no reconoce las otras comunidades y eso me preocupó bastante. ¿Qué nos puede decir, licenciado Víctor Atencio, de lo que están manifestando en el día de hoy los dirigentes de las comunidades? Ante todo, preocupación porque los estándares del sistema interamericano son bien claros en decir que no se puede abusar del uso del sistema jurídico para tratar de presionar a los activistas para que no puedan ejercer su derecho humano a defender derechos humanos, porque esto no forma parte del ambiente seguro que debe brindárseles para el ejercicio de su actividad, que es fundamental para la consolidación del sistema democrático. En segundo lugar, es particularmente grave el tema de la criminalización del activismo, porque es el uso del sistema punitivo penal para callar voces críticas que están reivindicando temas como el derecho de el respeto a los derechos de los pueblos originarios, el respeto al medio ambiente. Sin medio ambiente no hay democracia, no hay ganancia, no existe desarrollo sostenible. Eso es lo que se está callando a través de este sistema de represión penal. También quiero manifestar que particularmente en esa visita que hicimos a la comunidad, porque yo fui siguiendo el camino que en su momento la empresa era el único que dejaba viable, seguir esa ruta es insostenible. ¿Y es insostenible por qué? Primero por el costo, porque estamos hablando de comunidades de escasísimos recursos que tendrían que, para seguir la ruta que es por mar, río y tierra, solamente en combustible y aceite para los motores de las lanchas, que por supuesto tampoco tienen, tendrían que gastar lo mismo que gasté yo, $184 en combustible y diésel. Es un camino insostenible e inhumano si se ponen a pensar que estamos hablando de comunidades que tienen personas de escasos recursos, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, mujeres con niño en brazos o personas enfermas, porque implica un trayecto de hora y media en lancha por mar, una hora por río y por lo menos 2 horas a paso de los miembros de la comunidad, a través de trochas y montañas. Imagínese usted en caso de una necesidad, una emergencia médica, una picada de culebra, una persona enferma, una mujer que vaya a dar a luz. Desde la ciudad de Panamá, informando para Radio Temblor, Marlin González, abogada y activista de derechos humanos. Hemos llegado al final del semanario Latinoamérica rompe el cerco. Esperamos que haya sido útil para todas y todos quienes nos escuchan y también nos retransmiten. Les enviamos un saludo al pueblo boliviano, al pueblo panameño, al pueblo chileno, a ese pueblo que nos sintoniza y nos escucha en Ecuador también. Sigamos haciendo eco, sigamos rompiendo el cerco. Les esperamos la próxima semana. Hasta aquí Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.